todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera, tan distinto, distinto, distinto, distinto. DJ Latios. Hola, ¿qué tal? Estoy buscando una dama no muy alta, no muy baja, pelo negro y de cara angélica. La extravié por la ciudad en medio de una discusión por un hombre que aunque no me acuerde el nombre sé que fue una confusión. El temor de perder lo más que amas te transforma en un extraño y la sobreprotegí sin pensar que el resultado final fuera terminar haciéndole daño, haciéndole daño. Me siento solo cada vez que pienso en ella, cada vez que en cada noche miro las estrellas. Pienso en ella, en sus besos, en su risa y en su aroma. Salgo a buscarla entre las sombras cuando la luna se asoma. Me siento solo cada vez que pienso en ella, cada vez que en cada noche miro las estrellas. Pienso en ella, en sus besos, en su risa y en su aroma. Salgo a buscarla entre las sombras cuando la luna se asoma. Se acortan mis días, la lluvia no cae y aún no se guía. Sin ti, se acortan mis días, la lluvia no cae y aún no se guía. Todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera, tan distinto.